¿qué son las culturas algorítmicas? Jonathan Rauberg y Robert Seifert. La actual y amplia difusión de los algoritmos representa un doble desafío tanto para nuestra sociedad como para las ciencias sociales encargadas de estudiarlos y darle sentido. Los algoritmos han expandido y tejido su lógica en el mismo tejido de todos los procesos sociales, interacciones y experiencias que cada vez dependen más de la computación para desarrollarse, ahora poblan nuestra vida cotidiana, desde la clasificación de información en motores de búsqueda y feeds de noticias, hasta la predicción de preferencias y deseos personales para minoristas en línea, el cifrado de información personal en tarjetas de crédito y el cálculo de las rutas más cortas en nuestros dispositivos de navegación. De hecho, la lista de cosas que pueden lograr está creciendo rápidamente, hasta el punto en que ningún área de la experiencia humana queda fuera de su alcance, ya sea la forma en que conducimos la guerra a través de algoritmos de misiles balísticos y drones, la forma en que navegamos por nuestras vidas amorosas a través de aplicaciones de citas, o la forma en que elegimos vestirnos al mirar pronósticos del tiempo. Los algoritmos hacen todo esto de una manera que inicialmente parece sorprendentemente simple. Una forma de abordar los algoritmos es a través de la definición clásica de Kowalski, algoritmo igual a lógica más control, 1979. Utilizando mecanismos de clasificación simples y complejos al mismo tiempo, combinan una descripción de alto nivel, una estructura de comando incorporada y fórmulas matemáticas que se pueden escribir en varios lenguajes de programación. Una amplia variedad de problemas se puede descomponer en un conjunto de pasos y luego volver a ensamblar y ejecutar o procesar mediante diferentes algoritmos. Por lo tanto, es su versatilidad lo que constituye su capacidad y poder fundamentales, que se extiende mucho más allá de las ciencias matemáticas y de la computación. Según Scott Lassey, por ejemplo, una sociedad de medios ubicuos significa una sociedad en la que el poder radica cada vez más en los algoritmos, 2007, 71, una idea que Koa Engayowai cuando afirma que el punto de poder hoy reside en redes, computadoras, algoritmos, información y datos, 2012, 92. Sin embargo, es imperativo ser cauteloso con tales formulaciones y su tendencia a ser demasiado críticas demasiado rápidamente. Aunque pueden capturar desafíos importantes que la sociedad enfrenta con el surgimiento del algoritmo, también pueden proporcionar algo así como un drama seductor teleológico o determinista, como nos ha advertido recientemente Thiedwitz, 2016, 5. Los algoritmos pueden considerarse menos soberanos y más mundanos en este sentido, es decir, arraigados profundamente en el tejido de la sociedad. En lugar de ser omnipotentes, a menudo son ambiguos y bastante desordenados. Entonces, lo crucial, 2J. Rauberg y R. Seifert entonces, es cuestionar cómo y especialmente por qué la aparente simplicidad de los algoritmos está inseparablemente vinculada a su complejidad, en términos de su implementación y múltiples ramificaciones interrelacionadas. Estas son interrogantes epistemológicas y ontológicas que enfrentan no solo las ciencias sociales sino a la sociedad en su conjunto. Como un conocido desconocido y un conocido desconocido, el mecanismo de clasificación que es el algoritmo aún necesita alguna clasificación. Esta introducción ciertamente no es la primera en destacar la dificultad inherente de arrojar luz sobre los algoritmos. Seaver, por ejemplo, observa cómo son objetos difíciles de conocer, 2014, 2, mientras que Sandvig insiste en la complejidad de representar algoritmos, 2015, 1, ver también Introna 2016, Barocas et al 2013. Conceptualmente perspicaces como son, estos argumentos no cierran la necesidad de comprender el alcance de tal invisibilidad e inescrutabilidad. En la superficie, a menudo es la naturaleza de caja negra de los algoritmos lo que se evoca primero, es decir, que son secretos comerciales patentados increíblemente valiosos para empresas como Amazon, Google, Facebook y similares. Si se revelaran a no iniciados, se arruinaría neo ipso. O al menos eso nos dicen numerosos expertos técnicos, económicos, legales y políticos, Pascal 2015. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse más serias y profundas. No hay una caja, sino varias cajas. La opacidad de los algoritmos se expresa más precisamente en diferentes formas de opacidad, todas las cuales, de formas específicas, dependen de la intermedialidad de una multitud de actores, tanto humanos como no humanos. Mientras que algunos comentaristas han señalado el carácter plural de dicha opacidad, Varel 2016, Maurice 2015, el hecho sigue siendo que cada algoritmo solo puede existir en entornos ricos y densos, sino tensos. Esta es la naturaleza inherentemente desordenada, vívida y dinámica de los algoritmos, lo que explica por qué son tan desafiantes de estudiar en última instancia. Como lo expresa Kitchin, crear un algoritmo se desarrolla en el contexto a través de procesos como prueba y error, juego, colaboración y negociación, 2014, 10. Este último término es de particular interés aquí. Negociación se refiere a la condición misma de la posibilidad / dificultad de los algoritmos. En el nivel más fundamental, son lo que se puede llamar antropológicamente arraigados en nosotros, sus creadores y usuarios. En otras palabras, hay un entrelazamiento constitutivo donde no solo somos nosotros los que los creamos, también nos crean a nosotros, Introna and Dyes 2011, 108. De hecho, el problema con tal imbricación mutua es que los algoritmos no pueden ser completamente revelados, sino solo desempaquetados hasta cierto punto. Lo que es más, siempre se encuentran temporalmente arraigados, por así decirlo. Cobran vida con su propio ritmo, o, usando la descripción de Shintaro Miyazaki en este volumen, necesitan desplegarse y, por lo tanto, encarnan el tiempo, p. 129. Otra metáfora que resulta útil en este sentido es la idea de la cascada de Latour, 1986, 15-16. Los algoritmos siguen un curso no lineal, atrapados en cambios constantes, fluctuaciones y desviaciones tanto grandes como pequeñas. Tales cambios pueden ser difíciles de seguir o incluso pueden ser imperceptibles de vez en cuando. El punto más importante a destacar aquí es cuán prácticos y mundanos son. Nuevamente, se despliegan en un estado de negociación constante e intermedialidad, para todos los algoritmos, como anotado sea ver, hay cientos de manos que los alcanzan, ajustando y ajustando, intercambiando partes y experimentando con nuevos arreglos, 2014, 10. ¿Qué son las culturas algorítmicas? 3. Las múltiples formas en que los algoritmos se despliegan hoy dan un nuevo significado a la descripción familiar. Las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen, Weiser 1991, 95. Pero hay más. Queremos aprovechar esta oportunidad para argumentar que tales despliegues concretos también dan un nuevo pero complejo significado a lo que los algoritmos realmente hacen, es decir, el tipo de agencia y performatividad que encarnan. Por supuesto, ahora hay una sustancial tradición de académicos que trabajan dentro de este paradigma praxeológico ampliamente definido, que incluye a Lucas Introna, este volumen, 2016, 2011, Adrian McKenzie, 2005, David Beer, 2013, y Soul Ambarokas et al. 2013. Alineándonos en cierta medida con ellos, invocamos la perspicaz idea de Andrew Goffey de que los algoritmos hacen cosas, y su sintaxis incorpora una estructura de comando para permitir que esto suceda, 2008, 17, una idea casi tan persuasiva como la descripción de Donald McKenzie del algoritmo como un motor, no una cámara, 2006. Se podrían decir muchas cosas sobre tal posición, y será importante volver a ellas en su debido momento. Basta por el momento decir que la agencia de los algoritmos está lejos de la categoría de acción, si entendemos por esta última algo intencional y directo. Por el contrario, el tipo de agencia involucrado aquí se puede describir mejor como fractal, es decir, produciendo numerosas salidas a partir de múltiples entradas, Introna 2016, 24. Lo que cuenta como control en el sentido algorítmico es de hecho relativamente limitado, hay mucho más implicado antes, durante y después de la operación de los algoritmos. Por ejemplo, a la intermedialidad y al arraigo temporal discutidos anteriormente, parece necesario agregar el concepto de autoarranque, donde un algoritmo está entrelazado con muchos otros en redes extremadamente intrincadas. Las contribuciones tanto no humanas como humanas son clave aquí y podrían resultar bastante fácilmente en desajustes, resultados impredecibles o incluso fallas dramáticas, como se verá más adelante. Es como si los propios algoritmos estuvieran constituidos por la posibilidad misma de perderse en la traducción, no solo en sus relaciones con máquinas, código o incluso algunas dimensiones más discursivas, sino en términos de toda la practicidad y performatividad que los define. Porque un algoritmo es performativo por definición, y ser performativo es ser heterogéneo en todas las circunstancias, Kitchin 2014, 1415, Seaver 2014. Poder leer cuidadosamente tales despliegues desordenados constituye un desafío apremiante para las ciencias sociales en general y para la sociología cultural en particular. ¿Qué significa, de hecho, si estos despliegues mismos se convierten en un objeto particular de investigación? ¿Cómo podríamos o deberíamos adaptarnos a su vez? ¿Con qué tipo de precisión, cambios de enfoque, y así sucesivamente? Ahora es un momento apropiado para evaluar el estado de la investigación sobre algoritmos en las llamadas ciencias blandas y reflexionar sobre sus virtudes y limitaciones. El hecho es que el campo de la investigación algorítmica ha llegado a un cierto grado de madurez, incluso si no fue hasta muy recientemente que comenzó a migrar a las humanidades, ciencias sociales y estudios culturales. Actualmente, hay varias corrientes prometedoras que coexisten más o menos, pero que aún no se involucran adecuadamente entre sí. Primero, hay autores que desarrollan conceptos casi independientes, el giro algorítmico, Urichio 2011, ideología algorítmica, Meillard 2012, identidad algorítmica, Chenilipold 2011, vida algorítmica 4J. Rouberg y R. Seifert, Amur y Piotuk 2016, y así sucesivamente. También hay intentos significativos hacia una sociología de los algoritmos que ha surgido en el campo de los estudios de ciencia y tecnología, STS, y los estudios sociales de finanzas, McKenzie 2015, Wansleben 2012, así como esfuerzos embrionarios para desarrollar estudios críticos de algoritmos, de Social Media Collective 2015. Además, ha habido varias conferencias importantes en los últimos 3 a 5 años en América del Norte y Europa, incluidas Gobernando Algoritmos, Barocas et al 2013, y la que dio origen a este proyecto de libro, Lua 2014. Juntas, estas perspectivas diferentes han planteado preguntas epistemológicas cruciales sobre cuál sería el alcance más apropiado para estudiar los algoritmos. Por ejemplo, ¿qué sería demasiado estrecho o demasiado amplio? ¿Y qué constituye la distancia ideal para estudiar la cultura algorítmica, permitiendo una reflexividad crítica sin estar demasiado distante o alejado de la práctica y operación reales de los algoritmos? A esto se pueden agregar los problemas a menudo asociados con los llamados temas candentes, es decir, la búsqueda de lo nuevo por su propio bien. Aquí se pueden agregar los problemas a menudo asociados con los llamados temas candentes, es decir, la búsqueda de lo nuevo por sí mismo, y cómo evitar caer en la trampa de la novedad, Vir 2013, 6-7, Savage 2009. La innovación conceptual, a la luz de tales preguntas y problemas, podría significar volver a, y depender y construir sobre fundamentos más antiguos pero más sólidos, que de hecho existen. Lo que proponemos en esta introducción es volver a visitar y modificar la intervención clásica de Alexander R. Galloway, que interpreta la nuestra como una era de cultura algorítmica, 2006. Esta idea de cultura marcada por lo algorítmico resuena fuertemente con la disciplina abarcadora pero establecida de la sociología cultural y sus esfuerzos por tomar en serio el significado, es decir, entender el significado no como una serie de significados intangibles o desvinculados, sino como algo profundamente arraigado en la realidad, la agencia y la performatividad. De hecho, una sociología cultural del algoritmo es posible solo en la medida en que los algoritmos se consideren tanto significativos como performativos, es decir, performativos por la simple razón de que son significativos, y viceversa. Sostenemos aquí que, aunque las perspectivas mencionadas anteriormente son contribuciones significativas, generan la necesidad de análisis más densos, profundos y complejos del tipo de cultura que los algoritmos están configurando actualmente. Como sugiere el título de este volumen, queremos abordar esta posibilidad de una cultura algorítmica complementándola o contaminándola con observaciones sobre la pluralización. La pluralidad de culturas en las culturas algorítmicas. A pesar de su potencia teórica, la innovación de Galloway nunca se desarrolló completamente y parece más inspiradora que analítica. Últimamente, es principalmente Ted Stripas quien ha liderado lo que él llama esfuerzos histórico-definitorios para determinar qué podría constituir más plenamente esa cultura algorítmica, 2015, 2009, Halinan y Stripas 2014, ver también Rouvergi y Melancon próximos, y en menor medida, Kasinar 2013. Y la forma en que pone las cosas en perspectiva tiene un tono bastante humanista, que significa la cultura y que podría estar llegando a significar, dada la creciente presencia de sistemas algorítmicos, de recomendación. ¿Qué son las culturas algorítmicas? Halinan y Stripas 2014, 119. Su intento, en otras palabras, se orienta hacia la búsqueda de categorías esenciales, si no ontológicas, bajo los términos obra de cultura o patrimonio cultural del mundo, y su transformación fundamental a través de la automatización. Para Stripas, son todos los procesos de circulación, clasificación y clasificación que ahora están dictados por un tribunal de apelación algorítmica. Esto también es una noción poderosa, el argumento de Stripas es digno de mención ya que es epistemológicamente sólido y captura las apuestas importantes en este debate. Por un lado, no deja de reconocer la naturaleza dual de la cultura algorítmica o la forma en que sus dimensiones semánticas son inseparables de las más técnicas. Por otro lado, aprecia completamente cómo la publicidad misma de la cultura se está cerrando actualmente a través de procesos de privatización, a los cuales regresamos a continuación. El problema, pequeño como es, está en otro lugar. Si los argumentos de Stripas pueden ser criticados en absoluto, será por su tendencia a ser relativamente abstractos y amplios. Decir que estamos presenciando un cambio hacia la cultura algorítmica no tiene que ser necesariamente un movimiento teórico abarcador. Su idea de cultura algorítmica sigue siendo un concepto de una cultura. Al final, por significativo y coherente que sea, lucha por reconocer la variedad de algoritmos hoy y las formas en que son fractales y heterónomos por definición. Entonces, ¿cómo procedemos desde aquí? ¿Cómo podemos desarrollar una comprensión de la cultura algorítmica que tome en serio el significado siendo especialmente atentos a su performatividad y desorden inherentes? Una posible manera es retroceder aún más en el tiempo, hacia otro autor seminal que precedió a Stripas y Galloway. En la década de 1970, Michel de Certeau escribió La Cultura au pluriel, en la que insiste en que cualquier definición de la cultura tendría que concebirla como un múltiple, 1974, traducido por Canley como cultura en plural, 1998. Aunque no pudo haber sido consciente de la importancia que los algoritmos ganarían más tarde, su idea es vital, y es inspiradora en este contexto. De hecho, estamos viviendo actualmente en la era de las culturas algorítmicas. Aunque difícil de representar en términos lógicos simples, una cosa puede ser muchas, y cosas múltiples y dispares pueden ser muy comparables. Tal es un archipiélago, por ejemplo, las Bahamas y Filipinas, para dar un ejemplo metafórico. En el caso de las culturas algorítmicas, es necesario dar sentido a cómo cierto recinto es, no obstante, parte de un todo más grande. Por supuesto, hay muchas maneras de explicar dicho recinto, una que se ha vuelto casi convencional en la sociología cultural proviene de la escuela de Yale, que insiste en dar a las realidades culturales una autonomía relativa en la forma en que sus términos a menudo dependen entre sí, ver Alexander 2004, 1990, Alexander y Smith 2002, 1998, ver también Sanz y Stanik 2013. En cuanto a los algoritmos en sí mismos, desarrollan una lógica interior, interna o autorreferencial que es toda de significados interrelacionados. Son una realidad textual incluso antes de ser cálculos matemáticos, cristalizan imaginarios, esperanzas, expectativas, etc. Como Valentin Raue lo expresa más adelante en este volumen, los algoritmos son parte de una gama más amplia de performatividades que incluye, por ejemplo, rituales, narrativas y experiencias simbólicas, p. 142. Como normalizadores y estabilizadores contingentes, tienen una vida simbólica propia que, como los textos, solo cobra sentido en un contexto particular. La sociología cultural descansa aquí en lo que puede constituir un terreno teórico original pero muy sólido. La noción de autonomía relativa de Jeffrey Alexander resuena con la perspectiva narratológica más reciente de Lorraine Daston, por ejemplo, que investiga la historia y mitología específicas del algoritmo, 2004, 362. Para dar un ejemplo concreto de cómo un algoritmo, o un conjunto de algoritmos, una red o una familia específica, por así decirlo, se desarrolla por, de y para sí mismo, nuestro colaborador Lucas Introna ha demostrado en otro lugar cómo los algoritmos utilizados para detectar el plagio también alteran la definición de mucho tiempo establecida de lo que significa producir un texto original. Dado que los algoritmos pueden identificar copias coincidentes al centrarse en cadenas de palabras sospechosas, los escritores han adaptado su estilo de escritura. Los algoritmos de plagio solo pueden detectar la diferencia entre copiadores hábiles y copiadores no hábiles, y así producen performativamente y de alguna manera paradójicamente al copiador hábil como un autor original, lo que resulta en una cultura completa en torno a la venta de ensayos originales y servicios de escritura fantasma, Introna 2016, 36. En lugar de tratar a los algoritmos como meros dispositivos utilitarios, el estudio de las culturas algorítmicas identifica más bien los efectos performativos significativos que acompañan al acceso algorítmico al mundo, que hacen, culturalmente hablando. Cómo dan sentido a su entorno y a las diferentes categorías que las personas usan para interpretarlas. Resulta que uno de los puntos más destacados que se pueden hacer en esta introducción gira en torno a las culturas algorítmicas como siendo múltiples. Nick Seaver ofrece un argumento similar cuando señala que en lugar de pensar en los algoritmos en la naturaleza como objetos singulares, tal vez deberíamos comenzar a pensar en ellos como una población a ser muestreada, 2014, 6. Los algoritmos son entidades dinámicas que se entrelazan con conjuntos específicos de conocimientos y experiencias de manera texturizada y compleja. Por lo tanto, otra forma atractiva de dar sentido a su autonomía relativa y su recinto es tomar prestado el lenguaje de la cibernética, Tatero y Nino 2014, Becker 2009. Los bucles de retroalimentación, la toma de decisiones por clasificación, la adaptación continua y el intercambio de información son todas características de rutinas cuasi circulares recursivas que tipifican el desarrollo no lineal de los algoritmos, como se vio anteriormente. Goran Boulin y Jonas Anderson Swartz han dado a esta idea un giro práctico recientemente, señalando que, a, en su operación diaria, los profesionales tienen que anticipar lo que pensará y sentirá el usuario final, y que, b, muchos usuarios cotidianos intentan anticipar lo que el diseño de los medios hará con ellos, lo que implica un recurso de nuevo a, 2015, 8. Google podría servir como un ejemplo destacado aquí. Complejo y multivalente, existe, como lo llama nuestro colaborador Dominic Cardone, algo así como un espíritu PageRank único, 2013, ver también en este volumen, en el que los aspectos simbólicos y performativos interactúan constantemente. Tal espíritu es fácil de detectar en la anticipación cíclica de necesidades, la satisfacción de experiencias y la personalización de la navegación, todo típico del motor de búsqueda contemporáneo. también es evidente en la implementación de algoritmos sofisticados a lo largo de los años, como Panda, Penguin, Hummingbird y Pigeon, y cómo han ayudado en la lucha continua contra el poder contaminante de la optimización de motores de búsqueda, Berrole 2009. Por último, este espíritu particular está presente en cómo Google ha tratado de encontrar un equilibrio entre su sentido de indexación natural y meritocrática y sus propias necesidades comerciales, que luego sirven para subvencionar sus esfuerzos tecnológicos más futuristas. Estos tres ejemplos no solo son recursivos en sí mismos, sino que también terminan girando juntos e influyéndose mutuamente para crear una cultura algorítmica distintiva, poderosa y significativa. Esto es precisamente la cultura de búsqueda propia de Google, Gillis et al. 2013, o, para decirlo más directamente, el Googleplex, Levy 2011. Esto significa que la empresa no tiene idea de lo que está sucediendo afuera. Ciertamente no. Más bien, esta cultura en particular puede cooperar con otras y puede coincidir con otras en muchos aspectos, pero eso no significa que nuestro análisis deba confundirlas todas. Una comprensión más fina de las culturas algorítmicas, en otras palabras, debería ser capaz de hacer zoom para ver las particularidades de cada cultura algorítmica, así como lo que también tienen en común. Ejemplos de esto abundan: individualidad y alcance, particularidad y compartir, distinción y comparabilidad, imagen pequeña y grande. Por supuesto, las culturas algorítmicas pueden atravesar diversas esferas sociales, económicas y políticas, por ejemplo, cuando un uso particular de algoritmos predictivos en el mercado de valores toma prestados sus métodos probabilísticos de juegos de azar, transportándolos a otro campo y transformándolos así para sus propias necesidades prácticas, o cuando los avances en inteligencia artificial se derivan de algoritmos de computadora en el juego de ajedrez, dando forma así al futuro mismo de la inteligencia artificial en los años venideros, Ensminger 2012. Por lo tanto, las culturas algorítmicas no se basan en un terreno fijo e inmutable, sino que son más como métodos móviles que se adaptan, transforman y ajustan a medida para cada uso particular. De hecho, todo este volumen sirve como prueba de este argumento. Cada capítulo desarrolla una perspectiva única sobre lo que significa que los algoritmos estén culturalmente arraigados y sean performativos. Cada uno explora la densidad que se extiende desde un conjunto particular o ecología proponiendo una interpretación específica. La descripción exacta del contenido de los capítulos vendrá en un momento, pero basta decir por ahora que también recae en el lector navegar entre ellos, hacer las preguntas que considere apropiadas y lidiar con las diferentes posibilidades intelectuales que se abren. Argumentar que las culturas algorítmicas son múltiples aún abre, en lugar de cerrar, la necesidad de encontrar una solución plausible al problema de lo que podría constituir su naturaleza variable pero común. Debe haber algo, de hecho, los algoritmos giran en torno a una pregunta o un problema que es cada vez particular pero siempre similar. Queremos sugerir aquí, como han hecho otros, que apuestas importantes como estas constantemente generan y, por lo tanto, reciclan el poder de permitir y asignar significado. Lang lo he citado en este volumen en Gillespie 2014, ver también Roubert y Melancon próximos. Esta es una pregunta tan antigua como la idea misma de cultura, y las ciencias sociales han sido conscientes de ella desde su existencia hasta hoy, Johnson et al. 2006. La cultura necesita legitimidad, al igual que los algoritmos y las culturas algorítmicas necesitan legitimidad. Se trata de autoridad y confianza, es sobre la constante interconexión de la representación simbólica y el rendimiento más prosaico, la producción, así como la recepción del trabajo discursivo. En nuestro tiempo actual, estamos presenciando la elaboración de una especie de nueva normalidad en la que los algoritmos han llegado a tener sentido en el imaginario más amplio, son aceptados no porque se refieran a algo trascendental en el sentido clásico, sino porque han desarrollado tal aceptabilidad de una manera más inmanente. La perspicacia de Scott Lassie con respecto al principio de los algoritmos de legitimación a través del rendimiento es fundamental en este sentido, 2007, 67. En su desarrollo en tiempo real, los algoritmos afirman implícita o explícitamente no solo que son rentables, sino además objetivos, tanto en un sentido epistemológico como moral. Nuevamente, esto ocurre de una manera muy mundana, su justificación funciona, tanto como está arraigada en una rutina cerrada que en realidad dice muy poco, los algoritmos funcionan directamente, proporcionan soluciones, etc. La neutralidad e imparcialidad se susurran y se asumen tácitamente. Taralton Gillespie señala algo similar cuando destaca que más que simples herramientas, los algoritmos también son estabilizadores de confianza, garantías prácticas y simbólicas de que sus evaluaciones son justas y precisas, libres de subjetividad, error o intentos de influencia, Gillespie 2014, 179, ver también Meillard 2012. Esa es la magia de algo no mágico. La objetividad como proceso de información, un resultado y una creencia es equivalente a la legitimidad como resultado de una forma de creencia. La fortaleza de los algoritmos radica en su capacidad para proyectar tal objetividad al mundo exterior, a lo que está en sus clasificaciones, por ejemplo, mientras la acumulan dentro de los propios algoritmos también. Esto se debe a que cualquier proveedor de valor debe construirse de una manera que también sea valorado en sí mismo. Gillespie es perspicaz en este punto, señalando que la legitimidad de estos mecanismos de funcionamiento debe realizarse junto con la provisión de información en sí, 2014, 179. Aquí, la legitimidad adquiere una dimensión ontológica. Esto no quiere decir que la búsqueda de legitimidad sea una tarea fácil, todo lo contrario. El rendimiento y la justificación existen solo en la medida en que pueden encontrar un público, hasta el punto de que la parte de recepción de la ecuación es igualmente importante. El problema, por supuesto, es que dicha recepción es inherentemente cultural y está constituida por interpretación, expectativa, afecto, especulación y similares, Galloway 2013, Seifert 2012, Kingsley 2010. La recepción, en otras palabras, es inestable y desigual por definición. Lo que la SI llama legitimación a través del rendimiento es, por esta razón, nada menos que una negociación constante, en términos cercanos a los discutidos anteriormente. El rendimiento y la recepción se entrelazan de tal manera que constituyen rutinas y culturas específicas en las cuales la confianza otorgada a los algoritmos no puede cerrar la posibilidad de contestación. Las esperanzas y deseos de algunos bien podrían ser los temores y antipatías de otros. Y si bien la justificación es performativa, también lo es la crítica. La controversia que estalló en torno a Google Glass es un ejemplo de esto. La investigación en su programa Glass Explorer, iniciada por uno de nosotros, ha indicado cuánto estilo y diseño se ha incorporado a la planificación corporativa para la computación Vestaval, Loubert y Melancon próximo. Por ejemplo, para darle a Google Glass un atractivo más amplio, la empresa contrató a un diseñador sueco para ayudar a diseñar el dispositivo, incluida su paleta de colores y contornos minimalistas, Miller 2013, Basic 2013. A pesar de ello, la respuesta crítica fue negativa, señalando que Glass es tan raro, feo y torpe y hace que la interacción sea extremadamente incómoda, Hounan 2013, Pag 2013. La incomodidad social y cultural con esta nueva forma de interacción ayuda a explicar la recepción crítica del dispositivo algorítmico. Al final, fue el término peyorativo Glassole, que fusiona sintomáticamente juicios estéticos y normativos morales, el que resultó ser uno de los factores más influyentes que obligó a Google a retirarse. Lo que este ejemplo muestra es cómo ambiguo resulta ser el significado y los conflictos interpretativos, así como las culturas algorítmicas que conforman. La confusión no es una opción, es una característica continua y transformadora. Tráfico algorítmico, recomendación calculativa, visibilidad y circulación. La idea clave detrás de este volumen sobre culturas algorítmicas es que tales culturas son plurales, comparables y significativamente performativas. El propósito aquí es ofrecer una descripción densa a la GERT, 1973, es decir, un análisis de diferentes desarrollos rutinarios que giran en torno a apuestas y problemas ricos y complejos. La legitimidad es ciertamente una de estas. La vida cotidiana está llena de ocasiones en las que esta pregunta no se plantea, pero aquí las apuestas son enormes, ya que invaden algún tipo de núcleo cultural. Los algoritmos son clasificadores, ahora son actores clave en los mecanismos de control de acceso de nuestro tiempo, Argitay 2000. Por supuesto, el control de acceso ha existido durante mucho tiempo, desde los mecenas de las artes de la época clásica hasta los críticos de periódicos modernos. Pero esto solo refuerza el argumento, el papel que desempeñan hoy los algoritmos todavía se adhiere a una selección prescriptiva de atribuir valor, para un público en particular, con todas las valencias morales y políticas asociadas. El control de acceso se trata de tomar decisiones editoriales con las que otros tendrán que lidiar. Se trata de gusto y toma de preferencias, lo que explica, al menos en parte, por qué muchos algoritmos de recomendación son tan influyentes hoy, desde Amazon hasta Netflix, YouTube y similares. Beer sintetiza este punto muy bien, se trata de la visibilidad de la cultura, y de formas particulares de cultura que algorítmicamente encuentran su audiencia. Estos sistemas dan forma a encuentros culturales y paisajes culturales. También a menudo actúan y hacen visible el gusto. La pregunta que esto crea es sobre el poder de los algoritmos en la cultura y, más específicamente, el poder de los algoritmos en la formación de gustos y preferencias. Beer 2013, 97, énfasis añadido, dos artículos recientes en particular han capturado esta tendencia y cómo ha evolucionado en contextos específicos, uno en términos de cine, Halinan y Stripas 2014, y el otro en música, Maurice 2015. Netflix, y específicamente el Netflix Prize, es emblemático en muchos aspectos, lanzado en 2006, el concurso ofreció $1 millón a quien primero pudiera aumentar la precisión de su algoritmo de recomendación por encima del 10% de referencia. Dado que el desafío fue un gran éxito entre los científicos de la computación en Estados Unidos y en el extranjero, representa para Black Hall Inan y Stripas un ejemplo principal de cómo las cuestiones de autoridad cultural están siendo desplazadas significativamente al ámbito de la técnica y la ingeniería, 2014, 122. Sin embargo, esto es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad trata sobre la lógica o el propósito económico que permite tal búsqueda de recomendación personalizada, algo que los autores llaman un bucle comercial cerrado, en el cual la producción de recomendaciones sofisticadas produce una mayor satisfacción del cliente que produce más datos del cliente que, a su vez, producen recomendaciones más sofisticadas, y así sucesivamente, 122. Donde el procesamiento de información se vuelve clave, el significado de la cultura se desplaza hacia visiones más simples sobre datos, minería de datos y el valor que produce.